use your imagination. Hip hop non-stop coming to your face. Just use your imagination. Just use your imagination. Hip hop non-stop coming to your face. Just use your imagination. Pero te lo estás perdiendo. Yo, hip hop non stop coming to your face. Mirando hacia afuera nunca lo veréis. Nunca lo veréis, hey, nunca lo veréis. Porque hey, lo que se vende siempre es lo que veis. Yo, hip hop representa el refresco. Representa un sentimiento más honesto. Vender historias, hey, culturas de manifiesto. Representa vida de color y blanco y negro. Camino por la calle soñando. Miro por el cielo mientras voy caminando. Porque lo que veo no represento. Porque solo el sentimiento manda dentro. Don't believe that high, que lo sepáis. Que no sepáis, dijo Public Enemy para que no sintáis. Dijo Muro de Jazz para que no durmáis. Porque la cultura nunca es unidad. Sigue, imaginación explica una sensación. Historias, cuentos, memorias, sentimientos ideales, locos del micrófono. El Muro de Jazz representa el cambio, la unidad, unión de culturas y música. Simplemente una idea, libertad, deja de lo de ti, que todo empieza a cambiar. Just use your imagination. Hip hop, non-stop, coming to your face. Just use your imagination.